este lado del mundo estamos los que vivimos y no dejamos vivir. Estamos los que morimos de pena, de mucha pena, cuando los vemos morir. En este lado del mundo tenemos graves problemas porque comemos de más. En este lado del mundo se compra y se vende todo, hasta la felicidad. Obligados por las prisas engrasamos la cadena que no nos deja pensar. Y enfrentados a este lado alimentamos sin verlo a quien nos enseña a odiar. Sabe hablar, les queda toda la sangre, todo el sudor y la rabia, toda la necesidad. Al otro lado del mundo tenemos graves problemas y no queremos mirar. Al otro lado del mundo se mueren todos los sueños y no dejan de soñar. Al otro lado del mundo esperan eternamente y eternamente esperar. Al otro lado del mundo tenemos graves problemas, hay problemas de verdad.